Hola compañeros, compañeras de Argentina, un abrazo muy grande desde Perú. Estamos enfrentando ahorita un momento muy crítico y quería compartir un conjunto de informaciones y reflexiones, miradas al respecto. En principio, comentar que estamos viviendo un nuevo capítulo de una crisis de régimen profunda que inició en el año 2000 en el Perú y que se ha precipitado a partir del año 2016, ¿no? A partir del año 2016 hemos vivido un conjunto de crisis consecutivas, ya no solamente de carácter político, sino de crisis del propio Estado, de la propia forma que tiene el Estado nuestro, el Estado neoliberal, ¿no? Y que no ha menguado hasta la actualidad. Vivimos más o menos 7 años con picos diversos en constante estado de crisis y movilizaciones y de conjuras en las alturas del poder. Ahora, esto está implicando un nuevo capítulo en la actualidad, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, después de unas movilizaciones rotundas, fuertes, grandes, nacionales que se desarrollaron en el año 2020 y 2021, esa convulsión social marcada por la pandemia, la situación pues económica que estaban atravesando las personas a nivel nacional y también por la crisis que había principalmente en el Congreso de la República, que vacaron un conjunto de presidentes y asumió pues un gobierno usurpador que fue rápidamente expectorado por parte de las movilizaciones nacionales que se desarrollaron. En ese marco, esa crisis precipitó una salida de carácter institucional en las elecciones generales 2021. Ahí se eligió a un representante de los sectores más excluidos del país, un rondero, maestro de escuela rural, Pedro Castillo, y que se enfrentó incluso en la segunda vuelta a la heredera principal del Fujimorismo, Keiko Fujimori, y detrás de ella toda la ultraderecha que había crecido en ese tiempo. Bueno, se eligió a Pedro Castillo como presidente y también tuvo una importante participación y porcentaje la derecha y la ultraderecha en el Congreso, lo cual generó una tensión tremenda, principalmente por el desconocimiento antidemocrático, racista y clasista del Congreso de la República a la elección del voto popular por Pedro Castillo. Incluso comenzaron antes de que él juramentara como presidente, ya se estaba trabajando una estrategia para deslegitimar su elección. Y cuando llegó al poder, pues del mismo modo se continuó con esos golpes, incluso de carácter judicial, de carácter político, entre otros, mediáticos, porque los medios de comunicación están alineados pues a este sector neoliberal y responden directamente a la campaña que impulsan, ¿no? Lamentablemente, en esa tensión, el expresidente Pedro Castillo, en vez de apoyarse en los sectores organizados, en los sectores populares que votaron por él, se termina alineando en una estrategia de sobrevivencia a las mayorías de las bancadas del Congreso, ¿no? Y esas bancadas del Congreso mayoritarias lo que terminan haciendo es una especie de cuoteo y negociación con el Estado para que le brinde ciertos beneficios, ¿no? Y en esa lógica abandonó las banderas de los principales cambios programáticos por los cuales había votado la población peruana justamente cuando optó por él y terminó pues cogobernando en una lógica de continuismo neoliberal con estos sectores, ¿no? No obstante, la afrenta que sentían los poderosos del país con la presencia de un símbolo de estos sectores más humildes, pues precipitó que no continuara en el poder, ¿no? Que no continuara en el poder y trabajaron fuertemente para ello. Y es justamente que empezaron a acercarlo en base a un conjunto de observaciones y de incluso traiciones que empezó a tener dentro de su propio círculo más cercano, vinculadas a actos de corrupción que aún están todavía por evaluarse, y ante la presión y el arrinconamiento que tuvo Castillo por esta mayoría congresal de carácter pues vacadora, antidemocrática, la salida que desarrolla Castillo fue una salida realmente lamentable que también ha contribuido a que los sectores populares en la actualidad pues estemos en un lugar realmente duro, complicado e incluso en acto de resistencia, ¿no? Lo que hace Castillo es llamar a una, justo cuando iba a ser convocado para un juicio político en el Congreso, unas horas antes, lo que realiza es un mensaje a la nación donde convoca, donde indica que disuelve el Congreso y que restablece, va a hacer una reestructuración de los principales poderes del Estado y que impone un estado de excepción. Con las horas nos fuimos enterando de que ese mensaje que dio no había sido coordinado con ningún espacio. Había sido, al parecer, solamente el presidente dando ese mensaje a la nación sin haber coordinado con partidos políticos, con organizaciones sociales, con las Fuerzas Armadas, con nadie, ¿no? Entonces dio el mensaje y nadie lo acató en la práctica, ¿no? Nadie lo acató. Cuando se da cuenta de que pues nadie lo está acatando, sale con su familia, posiblemente, muy probablemente, a buscar asilo en la Embajada de México, y es ahí donde lo detienen, ¿no? Lo detienen y al parecer, pues lo que ya hemos podido identificar es que esa detención fue arbitraria procedimentalmente, porque se puso un cargo y se ejecutó un procedimiento que no correspondía con el caso en concreto, ¿no? Entonces, ahí, a pesar de las diferencias que podamos tener con el expresidente Castillo, nosotros decimos firmemente que tiene que asegurarse las condiciones para un debido proceso y que en su encarcelamiento actual es injusto y arbitrario, ¿no? Se mantiene desde ese momento a la actualidad, que ya ha pasado casi una semana, se mantiene aún detenido, ¿no? Y al parecer quieren extender su permanencia de detención a nivel legal, ¿no? Y mientras eso ocurría, el Congreso de la República juramentaba a la que entonces era vicepresidenta Dina Boluarte. Ya en la presidencia, Dina Boluarte convoca a un gabinete técnico, ¿no? Sin ningún cuadro de carácter político resaltable, y al mismo tiempo inicia una ola de movilizaciones en distintas regiones del país, Arequipa, Ica, Andahuaylas, ¿no? Y estas movilizaciones son amplias, son grandes, tienen un elevado nivel de combatividad por parte de la población de estas regiones, y la respuesta de la actual presidenta Dina Boluarte fue justamente el despliegue de una brutal represión policial, ¿no? Una brutal represión policial que no ha menguado desde ese momento hasta la actualidad y que al día de hoy ya cuenta con 8 fallecidos a nivel nacional. A eso se suma que se declaró estado de emergencia en estas regiones que he mencionado del país, pero después de ello se ha declarado para el día de hoy un estado de emergencia nacional, justo el día en que se ha convocado una movilización nacional y además pues con la anuencia, con la aceptación y con el compromiso de un conjunto de organizaciones nacionales que tienen capacidad de convocatoria, ¿no? Entonces, después de 8 muertos y la convocatoria de un estado de emergencia y la presencia de algunos de los ministros, sobre todo el premier y el ministro de Defensa, indicando que existen elementos terroristas y que se está desarrollando, se está desplegando pues una estrategia terrorista dentro de el país. Y que eso tiene que ser combatido con la mayor autoridad y orden posible, incluso indicando que van a disparar pues armas de balas de goma, proyectiles de goma a los manifestantes. En ese escenario es que se está desarrollando pues la lucha social en estos momentos en el país, ¿no? Lamentablemente sí es cierto que ha habido ciertos actos de vandalismo que han ocurrido muy particularmente y con núcleos muy concretos, ¿no? De los cuales la gran mayoría de organizaciones sociales del país mayoritariamente han deslindado, pero están aprovechando eso, incluso posiblemente, porque ya ha pasado en otras ocasiones, pueden ser infiltrados del propio Estado a través de sus servicios de inteligencia para deslegitimar las movilizaciones. Pero incluso en ese caso está existiendo una estrategia de terruqueo, como le decimos acá, de estigma, indicando de terrorista a todas las personas que se manifiestan y de represión brutal por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que están al mando de la actual presidenta Dina Boluarte, ¿no? Por otra parte, el Congreso de la República está avanzando en sus agendas propias, aprobando un conjunto, aprovechando el caos para avanzar en un conjunto de agendas que favorecen sus propios intereses, ¿no? Pero en concreto, ¿cuál es la salida ante este escenario? La actual presidenta Dina Boluarte ha planteado que se convoquen elecciones adelantadas, generales, es decir, del Poder Ejecutivo y del Congreso, para el año 2024. Esto ha sido recibido como un paseo, como una afrenta por parte de los sectores movilizados y han presionado todos estos días y esto ha tenido como resultado que la presidenta Dina Boluarte ha dicho que van a ver si se puede adelantar hacia diciembre de 2023, lo cual tampoco ha dejado contenta a las personas que se están movilizando y porque sienten que es una manera de distracción. Y además dentro del propio Estado no hay acuerdo en torno a eso. Hay gente que se está, instituciones que se están manteniendo en la lógica de que se desarrolle en el 2024. Y realmente quienes estamos acá y vemos la situación política sabemos que esto no da para el 2024. Y asimismo, muchas organizaciones a nivel nacional, en una consigna que se está volviendo cada vez más creciente, están planteando que en el marco de esas nuevas elecciones generales se pueda convocar a un referéndum para ver si el pueblo peruano quiere o no una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, ¿no? Eso es lo que también se está agitando en las calles, se está viendo como salida de fondo, ¿no? Y asimismo también en ese transcurso entre este momento y el momento de las elecciones generales, convocar a un espacio, una plataforma amplia donde no solamente estén los actores políticos legitimados, formales, sino que también puedan estar las fuerzas vivas del país y con un nivel de protagonismo del campo popular para poder pensar en las principales reformas que deberían acompañar esa llamada elecciones generales, ¿no? Ese es el contexto actual, en ese momento estamos y lo que podríamos decir en resumen es que estamos claramente en un momento de carácter destituyente, la legitimidad y la eficacia de las fuerzas y de los poderes del Estado está menguada, está en descomposición y ello también incluye la actual constitución aprobada pues en la dictadura fujimorista, ¿no? Y también podríamos decir que existe cada vez más una línea que se afirma en la construcción de un proceso constituyente, ¿no? Que está avanzando y que está teniendo claro que las salidas en este momento de crisis tienen que ser salidas de fondo, no pueden ser salidas pues con parches complementarias, secundarias, tienen que ser salidas que puedan ir a la raíz del problema en este momento, ¿no? Y varios podríamos decir que la raíz del problema en este momento, más allá de los distintos capítulos y sus características de esta crisis, la raíz de fondo es el desgaste y la descomposición del régimen neoliberal que se implementó a sangre y fuego en el Perú, ¿no? Es por ello que vamos a continuar en las calles. Aún estamos discutiendo, conversando en el campo popular con las diversas organizaciones, asociaciones, federaciones, redes que se están juntando, con las cuales estamos tratando de articular, Hay un esfuerzo muy importante en la Asamblea Nacional de los Pueblos en ese sentido de centralizar la lucha porque el campo popular acá está altamente fragmentado, está altamente dividido y eso lo conoce y lo sabe bien pues la derecha para empezar a disputar y dividir en torno a consignas secundarias, ¿no? Que es justamente lo que están intentando hacer ahora también. Pero en esa proyección estamos procurando conversar, centralizar en la medida de lo posible, respetando los procesos autónomos, pero procurando también tener una unidad en la lucha, una lucha que tiene una proyección de carácter histórico. Lo que esté pasando ahorita en el país, pues tendrá repercusiones hacia las siguientes décadas. Eso es lo que podríamos compartir hasta ahora. Yo les mando un fuerte abrazo. Desde Perú sentimos que este conjunto de luchas que estamos desplegando, pues son parte de una corriente transformadora y que está apostando pues por democracia y por soberanía de nuestros pueblos en buen vivir en todo la patria grande. Así que les mandamos un fuerte abrazo y seguramente vamos a seguir en comunicación.